Hola, buen día, ¿cómo están? Bien. Muchas gracias por la llamada. Dale, bueno, te estamos consultando como referencia de la preocupación generalizada de la ciencia por la caída del presupuesto, o lo que sería lo mismo, el accionar de la motosierra y la licuadora de Milei. Contanos cuál es la situación que se atraviesa puntualmente acá. Bueno, primero, se trata de una situación muy preocupante que se ha iniciado hace ya meses y no se resuelve. Y tiene que ver, en nuestro caso particular, nosotros somos uno de los dos institutos que existen en el CONICET, de doble dependencia con la Universidad Nacional de La Pampa. El nuestro está dedicado a las ciencias sociales. Y la situación tiene que ver con que, bueno, al momento hemos recibido solamente el 45% del presupuesto de funcionamiento, que, digamos, ya era muy limitado y que ha venido al momento sin ningún tipo de aumento, el 45%. El Estamos en el mes 45% 6. de lo equivalente a esta altura del año, digamos, no es que recibieron el Claro. 45% del año, sino, claro. No, no, no, no. El 45 nos dijeron que lo cuidáramos, que no sabían si iba a haber otro desembolso. Aparentemente Oh. habrá otro desembolso, pero la preocupación es más que eso. Están interrumpidos el financiamiento, por ejemplo, de proyectos. Nosotros, digamos, como instituto, realmente recibimos pocos fondos. No somos un, digamos, no, no tenemos una gran disponibilidad, pero así todo. Tenemos un proyecto institucional que inició en el año 2021 y que debería terminar en el 2026 y que requiere para eso un mínimo de recursos. Es un presupuesto vinculado, en el caso de los proyectos, de este proyecto institucional, con el desarrollo de estudios en ciencias sociales, sobre todo en historia, que tienen que ver con el desarrollo social, económico, con la salud, con la religión, con la justicia, con los derechos humanos, la cultura. Es decir, es un proyecto muy amplio. Bueno, eso está totalmente desfinanciado. Y también quiero decir una cosa, este gobierno ha prestado muy poca atención, por no decir que ha eliminado completamente cualquier tipo de financiamiento o estímulo para las ciencias sociales. Y esto es extremadamente preocupante porque las ciencias tienen diferentes formas de crecer, las ciencias sociales son una, y el conocimiento generado a través de estas es muy importante para problemas que hoy, digamos, están en el candelero, no son problemas, digamos, que estamos inventando. Son problemas que tienen que ver con, no sé, con la justicia, que tienen que ver con la educación, con la ecología, problemas que nos afectan a todos. Bien. ¿Y cuál creen que puede ser una salida? Digo, porque en general ocurre que los sectores afectados por las políticas públicas, con el primer obstáculo que se encuentran es con la posibilidad de contactar. No hay posibilidad ni siquiera de contactarse con los sectores que toman decisiones. En el caso de ustedes, ¿cómo están? Nosotros disponemos de un centro científico tecnológico que no está en La Pampa, que está en Neuquén y que coordina tres provincias, Río Negro, Neuquén y La Pampa. Nosotros tenemos buen contacto a través del director del CCT, que se ha puesto esta tarea en sus manos y que, bueno, acaba de venir de una reunión, pero no hay muchas posibilidades de ejercicio, de, digamos, de diálogo, ¿sí? No, no hay aquí la posibilidad de decir, bueno, esto es nuestro proyecto, estas son nuestras propuestas. Eso no existe, no sé cómo explicarlo. Se ha dado Sí, un está, hay un quiebre muy vaciamiento en importante. todo Hay sentido, un un vaciamiento económico y de política en general. exactamente, y no hay nuevas propuestas, no hay que, digamos, que la ciudadanía quede en claro que no es que este gobierno tiene una propuesta alternativa, no la tiene, o si es esa propuesta alternativa, no tiene que ver con la ciencia, o al menos no tiene que ver con la ciencia en el sustrato público. Y la ciencia realizada a través de objetivos y con digamos, la noción concreta de responsabilidad, pública no es la misma ciencia que se genera a través de organismos privados. Voy a decir otra cosa, los organismos privados acá no están generando ningún tipo de conocimiento científico, al menos vinculados con las ciencias sociales. Y esto, estaría yo dudosa respecto de los objetivos de si existen organismos privados en otro sentido. Entonces, nosotros dependemos para tener soberanía e independencia económica y, digamos, ser un país realmente en crecimiento, necesitamos de la ciencia. No es algo que podemos suprimir de un día para el otro. Bien. Silvia, más vale que agradecemos el contacto, vamos a seguir con este tema y si querés agregar algo más ahora, te escuchamos también. Simplemente indicar al resto de los que nos están escuchando que, como muchos otros, estamos muy preocupados por la legislación que se está discutiendo y que sería de dar a luz un golpe muy, muy potente en relación con todo el sistema científico-tecnológico, tanto en relación con el presupuesto como por el apoyo y por la imposibilidad de continuar de muchas de las personas que allí trabajan. Así que nada, muchísimas gracias por por habernos dado la voz y desde ya indicar que nada, que estamos atentos a la posibilidad de continuar nuestro trabajo, que no es solamente para nosotros, es un trabajo que tiene una connotación y una perspectiva social. Gracias de vuelta. Hasta luego y gracias a ustedes. María Silvia Dilicia es la directora del Instituto de Estudios Históricos y Sociales de La Pampa.